Consejo de vida. Llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él sin nada. Solo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás. Ríe, juega, llora, enseña, aprende y sobre todas las cosas, ámate a ti mismo y a los demás. No nacimos para ser perfectos, nacimos para ser felices. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Sonríe, vívela al máximo y siempre busca tu felicidad. La vida es una sola.